vez jamás. Con mi negra la gozo y suavecito. En las caderas muevo de aquí para allá. Es la cumbia de los negros, la bailo sobre la arena. Debajo de esta luna serena, a orillas del mar. Es la cumbia de los negros, quiero gozar con mi gente. Amando una cerveza tengo siempre, no me la quiero quitar. Me quita la birra, chiste, mato. La pequita. Ya va cubriéndose el cielo de estrellas y la noche nos invita a esta cumbia a bailar. Ya va cubriéndose el cielo de estrellas y la noche nos invita a esta cumbia a bailar. Yo soy negro y qué. Y me gusta la cumbia. Solo quiero que no se acabe jamás. Con mi negra la gozo bien suavecito. Las caderas muevo de aquí para allá. Es la cumbia de los negros, la bailo sobre la arena. Debajo de esta luna serena, a orillas del mar. Esta cumbia de los negros, quiero gozar con mi gente. Amando una cerveza tengo siempre, no me la quieran quitar. ¿Quieren a pensar, par?